Nos ubicamos en territorios con una historia única, en urbes que contrastan la hegemonía capitalista con las realidades de la gente de la tierra, de la ciudad y las poblaciones. Frente a la alineación discursiva de los medios oficiales, donde se invisibilizan las miles de luchas y culturas que existen en el mundo, la sola existencia de una persona informada es sinónimo de resistencia. Quieren una población aislada, desinformada, devastada y domesticable. Que la televisión, la radio y los diarios pertenezcan a los mismos que se adueñaron del agua, la tierra, la salud, no es casual. Que nos posicionemos desde una vereda opuesta, libre y comunitaria, tampoco. Sabemos que juntos hacemos lo que solos no podemos. Es por eso que necesitamos tu aporte para seguir trabajando. Colabora con Radio Curruf y con las luchas por la vida que necesitan romper el cerco mediático y llegar cada día a más personas. Radio Curruf pertenece a la Red de Medios de los Pueblos, Red de Medios Radiales del Gualmapu y la Patagonia, Red Internacional de Radios Anarquistas y la Coordinación de Medios Libres de América. Si quieres aportar con Radio Curruf, puedes visitar nuestra página web radiocurruf.org y busca la pestaña Cómo Donar. Infórmate y colabora con Medios Libres. Crea medios libres de comunicación. Radio Curruf, la señal del viento.